Y continuamos aquí en Canto Maestro, el programa de La Cetera. Y había quedado pendiente un tema de la semana anterior, la situación, la marcha que se había programado de la CTA conjuntamente con la multisectorial y los movimientos sociales allá en Chaco. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Mora Paré, secretaria general adjunta de la CTA de Chaco. Muy buenos días, Mora Paré. Buenos días, Miguel. Buenos días para los compañeros de que escuchan esta radio. Sí, nosotros teníamos organizado, es más, habíamos organizado con los movimientos sociales, las dos CTA y la multisectorial del 21F, que todos los jueves de enero, a partir de la convocatoria de la CTA, íbamos a participar en radios abiertas y una plaza que tenga los folletos que hacen a los reclamos y la demanda del pueblo chaqueño. La inclemencia del tiempo y realmente el desastre que se está viviendo en las barriadas de Resistencia y ahora en el interior también, nos hizo que todos los integrantes de la CTA y de los movimientos estemos abocados a ayudar a los damnificados y a juntar ropas y sobre todo elementos de limpieza para poder ayudar y sostener a la gente que está afectada. Cuidar las escuelas, donde también se alojan vecinos que tienen que salir de sus hogares, y eso nos hizo estar abocados a esta tarea y dejar esta organización de la marcha para que cuando pase y podamos estabilizar un poco esta situación. Las lluvias siguen todos los días, sale un sol que quema hasta el cerebro y al rato un chaparrón que vuelve a llenar a mojar todo y no permitir secar algunos lugares que creíamos que podíamos estar organizando. Así que hoy, jueves, otra vez nos encontramos en la misma situación, sin dejar de organizarnos para el próximo o el último jueves, el jueves que nos permita cumplir con lo que se organizó desde nuestra organización. El día de hoy, por ejemplo, el día de mañana nos abocamos todas las organizaciones, un representante o dos por organización, para hacer un documento mostrando la situación y haciendo el pedido concreto del relevamiento que nosotros fuimos haciendo en los distintos lugares de evacuación. Mora, la ayuda que ustedes están realizando solidaria, ¿a dónde se les puede mandar la ropa, la lavandina, el agua, todo eso? En este caso, en Colón 15, en el domicilio de Utre Cetera, que es una organización de base de la CTA y que queda en el medio de la ciudad para mejor distribución. Colón 15, Utre Cetera. Y ahí están participando todos los compañeros. Además están también los de ANSAFE, que también tienen tres pueblos. Tienen pueblos que están anegados también, o sea que este desastre nos agarra todo, el litoral Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco. Y ya te digo, no paran las precipitaciones, que son lo que... Y ahora entraron a los campos del interior, materia aparte, porque ¿por qué vamos a hacer un documento de reclamo nosotros? Porque resulta que los grandes productores hoy piden condonación de deuda. Cuando venimos denunciando desde la CTA los desmontes y los canales abiertos a la hora de la sequía que hacen los grandes estampos para tener el riego, y obviamente hoy que hay inundaciones entran y se inundan. Esas son denuncias que veníamos haciendo nosotros cuando cambian el rumbo de las lagunas o de las aguadas, y claro, hoy que hay inundaciones se inundan y ellos piden condonación de deuda cuando nosotros solo estamos pidiendo ayuda para la gente, para los trabajadores afectados y nuestros vecinos y su gente. Sí, José. La verdad que es un debate muy profundo que lo venimos denunciando desde mucho tiempo de la CTA. Sí, José Testoni hablaba de, nos hablaba que han dejado el cultivo de la soja o ese tipo de cultivo. Tierra rasa. Exactamente. Sí. Y el agua. Dejan tierra rasa y el agua se, por eso se concentra y se queda, no chupa la tierra, exacto. Como tampoco el monte, el desmonte, que es el que absorbe las aguas primeras que caen de arriba y después. Todo este desastre lo hicieron algunos que hoy quieren beneficiarse además de condonaciones de deuda. Por eso digo, es en materia aparte seguir discutiendo la parte ambiental de nuestra situación. Greenpeace estuvo en la provincia evitando en esta etapa el desmonte en la zona de Castelli. También antes ayer, como ayer estuvo el presidente que se sobrevoló, el presidente Macri, sobrevoló la zona, bajó un ratito a una sola escuela en una intendencia radical que es Barranquera y por supuesto recibió el repudio de la gente que en realidad en lugar de su saludito querían que le dé alguna respuesta con respecto a la ayuda. Los vecinos y la ciudadanía siempre muy solidarios, juntando y hoy las necesidades, y eso le pido a los compañeros que puedan, las necesidades mayores son los artículos de limpieza, jabón blanco, porque con eso aún se lavan las heridas o las lastimaduras, lavandina, mucho y todo lo que sea desinfectantes. Porque el querido, como dice la canción de Teresa Parodi, se viene con el agua siempre. Apurate, ¿no? Eso es, sí. Lleven todo lo que puedan a los compañeros, a los vecinos, a todo el pueblo en general, a Colón 15, la sede de Utre. Colón 15 Resistencia, sede de Utre CTA, ¿sí? Sí, te mando un fuerte abrazo, Mora Paré, secretaria general adjunta de CTA, desde acá, desde Canto Maestro, el programa de la CETERA Radiográfica. Muchísimas gracias por esta charla con nosotros. Muchas gracias, un saludo a todos. Gracias, Polo. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Ángel Félix Danesi nació en Buenos Aires el 16 de marzo de 1898, bandoneonista, director y compositor. En 1916 debuta en el famoso Café Iglesias con un trío que tenía a él en el bandoneón y a las guitarras de Camarano y Rafael Canaro. En 1918 aparece su primer tango, Un Consejo. Tiempo después ingresó a la orquesta de Francisco Canaro, donde estuvo 4 años hasta formar la de su nombre y actuar en cabarets y radios. De sus temas mencionamos Agua Dulce, en mi locura, nena. Deliro por tu amor, dame mi alma, un beso de esos labios rojos, de tu boquita en flor. Corrientes. Y Mamita, que dejará impresos Carlos Gardel, fueron los de mayor éxito. Ángel Félix Danesi se fue de gira el 17 de enero de 1980. El barrio desolado dormita silencioso, y todo está tan triste que impugna un dolor. Y allá en el conventillo por este jardinoso, la lluvia una gotera abriendo el hogar. Hay una enferma en cama que se retuerce y tose, la rubia más bonita que en todo el barrio vi. Y en tanto que la madre dolientemente cose, aquella flor de angustia temblando le habla. Quedaríamos escuchando Nehuén. Fanático también de Carlos Gardel, ¿quién no puede admirarlo? Una lágrima en la garganta, dijo Caruso que tenía el Zorzal. Vamos a escuchar los balances del año 2018 que hicieron Guillermo Parodi, secretario adjunto de UTE y secretario de prensa de Cetera, y María Laura Torre, secretaria adjunta de SUTEBA. Pegaditos van los dos. Durante el 2018 en la ciudad de Buenos Aires podemos decir que las políticas de educación profundizaron el ajuste que viene recibiendo la educación desde el año 2007 cuando asumió Mauricio Macri. Una vez más el presupuesto educativo se vio reducido, para el 2019 vuelven a bajarlo un punto porcentual más. Insistieron y estuvieron todo el año tratando de aprobar el proyecto de ley de creación de la Universidad de Formación Docente, la UNICABA, y cerrar los 29 profesorados. Finalmente esa ley se modificó. No se cierran los profesorados, pero siempre está la duda de que quieran cerrarlos. De la misma manera, cuando vemos el fin de año, con una propuesta de cierre de 14 escuelas comerciales nocturnas, algo inédito para la ciudad de Buenos Aires, desde el retorno de la democracia que no pasaba algo así, miles de docentes quedan en la calle, miles y miles de estudiantes que pierden la posibilidad de seguir estudiando, es un ataque más a la educación pública, se sigue avanzando con las políticas mercantilizadoras de la educación, con las políticas privatizadoras de la educación, se vuelve a vulnerar el derecho social a la educación y el conocimiento pasa a ser una mercancía. En ese marco, el 2019 va a ser un año de lucha, donde ya hemos dicho que si no dan marcha atrás con el cierre de las 14 escuelas, no vamos a comenzar el ciclo lectivo. Un año 2018 muy difícil para toda la clase trabajadora, muy difícil en nuestro caso para todos los docentes del país, muy difícil para la docencia bonaerense, un año que nos deja dos muertos, dos compañeros que ya no están, Sandy y Rubén, dos compañeros que murieron en la escuela, en su lugar de trabajo, en su lugar de militancia, por la desidia de un gobierno, el gobierno de María Eugenia Vidal. La decisión de un gobierno que retiró el Estado y del Estado las políticas públicas fundamentales. Un año, la verdad, sin debate, sin negociación colectiva. Un año donde solo hubo convocatorias prácticamente absolutamente formales, donde siempre fueron propuestas a la baja. Un año donde no hay cierre de paritaria en la provincia de Buenos Aires para los docentes. Pero también un año donde el balance más importante es que si estamos de pie y estamos fuertes, todos los docentes bonaerenses, tiene que ver con la unidad fundamentalmente de la construcción de este Frente Unidad Docente Bonaerense que nos fortalece, nos agranda, nos posibilita y nos potencia para poder profundizar esta pelea en el año 2019, una pelea que tenemos que dar en todos los ámbitos y una pelea fuertemente, cuando digo en todos los ámbitos es porque en el 2019 la historia tiene que cambiar para todo el pueblo argentino y nosotros como trabajadores tenemos que pararnos fuertemente en ese lugar. Así que un 2019 que le abrimos la puerta con la esperanza fundamentalmente puesta en la organización, en la unidad y en poder cambiar a este gobierno, que es un gobierno que vino para ajustar fuertemente a la clase trabajadora. Era María Laura Torres, secretaria general adjunta del SUTEBA, y su balance del 2018. Antes habíamos escuchado a Guillermo Parodi, adjunto de UTE y secretario de prensa de CETERA. Queda pendiente el balance que hizo José Testoni, que contrastaba con los dos de Parodi y Torre. Graciosísimo, porque la ciudad de Buenos Aires es una de las más ricas, los distritos más ricos, conjuntamente con la provincia de Buenos Aires. Santa Fe está ahí también, pero hay una diferencia entre los gobiernos locales, ¿no? Gobiernos locales alineados con la línea del presidente, y gobiernos locales independientes, y la situación es bastante diferente. Queda pendiente, lo escucharemos más adelante. Ahora sí, vamos con ellos, un patriota en serio, Alonso Baldrich. Los malditos se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Alonso Baldrich nació el 17 de enero de 1870 en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Militar, ingeniero, escritor y activista político. Junto con el general Enrique Mosconi, participó del desarrollo de la petrolera estatal YPF y de la lucha contra la injerencia política de la empresa estadounidense Standard Oil. Fue general de brigada y lideró la dirección de parques nacionales. Se lo considera uno de los principales exponentes del nacionalismo económico. Pasa la inmortalidad el 24 de agosto de 1956. Canto Maestro recuerda al general de brigada Alonso Baldrich, un luchador, un ejemplo, un armador de nuestra historia. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Sembrando con su ejemplo y su militancia, su coherencia, su vocación de servicio, tanta cosa, tanta patria. Recordamos la convocatoria que hace CTA de la provincia de Santa Fe, y recordamos, le pedimos a José Testoni que nos recordara cómo era la convocatoria. Ahí está el secretario general de CTA Santa Fe, José Testoni. Hoy la CTA, junto a la CGT, a todos los movimientos sociales, a las cámaras empresarias de la ciudad y de la provincia, a, obviamente también al organismo de derechos humanos y a la gran cantidad de chilenos, convocamos a las 19 horas, Boulevard y Rivadavia, concentramos, marcha de antorcha, va a haber antorchas, pero cada uno puede llevar su vela, artesanalmente realizada, y vamos a marchar durante 10 cuadras por el Boulevard hasta la sede editorial en Boulevard Gálvez y Marcial Candiotti de la ciudad. José Testoni, secretario general adjunto de ANSA Fe y secretario general de la CTA de la provincia de Santa Fe, muchísimas gracias por esta comunicación con Canto Maestro, programa de CETERA por Radio Gráfica. Saludo grande a todos los trabajadores y trabajadoras de educación del país que escuchamos esta radio y este programa con tanto cariño, donde nos encontramos virtualmente y podemos saber un poquito de lo que está haciendo cada maestro, cada maestra en cada rincón del país. Un fuerte abrazo. Ya nos estamos yendo con Alejandro El Prado citarroceando el homenaje a Alfredo Zitarrosa por uno de los que fue su guitarrista. Alejandro El Prado citarroceando. Escuchemos un poquito. Fierro con su voz de otro, su flor de papel, con su copo y su intent, con su miel y su gomina, su onda entre Humphrey y Artigas, su luz cenital de almacén y bar, con su jaguar y su fusil, con sus estruch y su contrera, su truco en su mesa de Michoacán, su Carla Moriana, su María Serena. Esto fue Canto Maestro del 17 de enero del 2019, programa de La Cetera que sale todos los jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3, emisión 608, operación técnica Nehuen Ríos, control central Marcos Maldonado, audios Andrés y en la conducción Alejandro de Michelis. No olvidemos la convocatoria de la CTA en Santa Fe a las 19 horas. Unidad en la acción, vamos que se puede. Nos despedimos así de Canto Maestro, el programa de la Cetera. Sombrero de paja con gafas urbanas, con su nostalgia campesina, su paso marxista, su blues oriental, su mate de hueso, su sándalo herido. Perfecto.